Zuto had his holy cow. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, bienvenidos a un episodio, bueno, un capítulo más de los episodios secretos y bueno, pues nada, aquí estamos preparando y superando la crisis de, pues de contenido, ¿no? Tenía que haber publicado, este creo que es el capítulo 10, lo tenía que haber publicado hace tiempo para seguir así un poco una constante, pero bueno, como tengo tantas cosas y tal, pues al final se va quedando y no quiero que se quede, así que aquí está el capítulo número 10. Bueno, como ya sabéis, este es el podcast secundario de lo que es este proyecto de Bellevox Podcast. Que tiene su página central en bellevox.com y que, bueno, pues podéis entrar ahí y ver, pues bueno, todo lo que pertenece a este proyecto, ¿no? Los dos podcasts, el canal de YouTube, el de BitChute, etcétera, ¿no? Y quizás haya otro canal más de vídeo pronto, no lo sé, ya veremos si tengo ganas de incorporar alguna otra de las plataformas estas que hay por ahí rondando ahora mismo. Y bueno, hasta entonces pues ahí seguimos con las dos cositas y los dos canales de vídeo nada más, ¿no? Para el tema de hoy pues tenía algo así como, bueno, viene con motivo de no sé lo largo que va a salir y tampoco quiero meterme en muchos berenjenales y demás, ¿no? De cómo está la sociedad hoy en día de polarizada y demás, pero la verdad es que, bueno, lo primero deciros que yo ya, si no lo sabéis, tengo unos años. Y el otro día pues estaba hablando de la infancia, ¿no? En líneas generales, para poneros un poco en contexto, pues era en un barrio en la periferia de Madrid, sobre los 70. Y bueno, pues yo supongo que muchos de vosotros no tenéis ni idea de cómo era aquella época. No es que mi barrio fuera el peor, pero tampoco era el mejor, era una cosa normal. Entonces yo estaba hablando de mi vida. Y bueno, pues lo estaba comentando, no sé, a colación de que venía de algún otro. Pues yo mi acción en, sabéis que abandoné en un momento, bueno, ya lo conté en el post de mi blog personal este que mantengo en Ko-Fi. Y bueno, pues lo conté ahí, ¿no? Y tal, ya sabéis que, bueno, yo salí huyendo de Twitter y demás porque estaba, bueno, no huyendo, sino pues asqueado del ambiente, o sea, me parecía totalmente insano y no sé, no suelo ser una persona que me tenga por extremista, ¿no? Creo que normalmente, pues suelo obrar pues un poco con lo que yo creo que es sentido común. Yo entiendo que no es una definición clara, ¿no? Es algo así como, pues como, ¿cuánto calor hace? Pues hace mucho calor, pero eso es lo que para mí es mucho calor, para otro a lo mejor no es tanto, o sea que no es una medición científica, ¿no? En sentido común. Pero bueno, dentro de eso yo creo que bueno, pues suelo obrar con sentido común, suelo opinar con sentido común, y no me tengo por extremista. Así que ya con la experiencia traída de Twitter, pues ahora que estoy en Mastodon, pues bueno, suelo ser más precavido y no intento no entrar en discusiones, como ya puse, de pues eso, entrar en bucles, ¿no? De pues tú tal y no, pues tú tal, o sea, son cosas que no conducen, son un sinsentido, no son constructivas y no conducen absolutamente a nadie. Yo entiendo que eso está ahí para opinar, cada uno es libre de opinar como quiera, pero la cosa me empieza a molestar cuando directamente se meten contigo por tu manera de opinar. O sea, cuando no se respeta eso. Yo creo que respeto, tengo por supuesto mis opiniones y creo que respeto pues las de los demás, pero yo también quiero que respeten las mías, ¿no? El caso es que el tema vino, vamos, yo no estoy mosqueado, me bloquearon, ¿no? Por cierto, hay que decirlo, ¿no? Pero vamos, o sea, me da absolutamente igual porque no. Primero, el peso específico intelectual de la persona que lo hice, que lo hizo, pues por el motivo que sea, yo no lo tengo por muy elevado, ¿no? Así que bueno, tampoco me importa demasiado, pero a lo que voy es a cómo llegan a convertir X cosas en una pocilga, tío. Pues si lo que yo estoy comentando y hablando no es de tu agrado o no te gusta, ¿para qué te metes? Y si te metes, bueno, pues hazlo educadamente y de alguna manera, ¿no? El caso es que, como os digo, pues yo estaba comentando cosas de cómo había sido mi infancia, algo que yo he vivido y con la de mis amigos. Y bueno, pues si os queréis hacer un poco a la idea de cómo era aquella época, pues en un barrio periférico de Madrid, pues bueno, quizás se ha llevado un poquito al extremo. Pero tenéis un montón de películas de lo que se conoció como cine kinky, ¿no? De prisa, yo qué sé, alguna otra, en Navajeros y demás, ¿no? Eso quizás se ha llevado un poco al extremo, pero sí que retrata un poquito lo que era la periferia de Madrid, el barrio, ¿no? Sitios nuevos donde había un montón de descampados porque estaban sin construir, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Y luego pues era una infancia que no, o sea, no estaba exenta de, o barrios que no estaban exentos de problemas, ¿no? Estaban azotados por una plaga de consumo de heroína, que en aquel entonces, bueno, eso quizás le tocaba a generaciones anteriores a la mía, o sea, a los hermanos mayores de mis amigos, básicamente, en los que muchos de ellos, pues estaban enganchados y muchos han fallecido y demás, ¿no? En su momento, ¿no? Incluso tengo amigos, pues que cayó su hermano mayor y luego ellos se vieron arrastrados. Yo, afortunadamente, y mis amigos más inmediatos, pues bueno, fuimos capeando un poco, de una manera u otra, pues lo que representaba eso. Y ya os digo que era, a mí sí que es cierto que me pilló, de lleno les pilló a otra generación anterior a la mía, ¿no? Los hermanos mayores de mis amigos. Nosotros, pues bueno, nos fuimos capeando de esa destrucción, aunque hizo muchísimo daño, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no tengo la imagen de que fuera lo típico, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues yo no tengo una conciencia idílica de lo que pudo ser aquello, ¿no? Sino más bien recuerdo cosas. Entonces estuve comentando cosas y, como os digo, pues este individuo pues me dice que eso es una chorrada y que eso es un mito. O sea, me dice que mi vida, lo que yo he vivido y la mayoría de mis amigos, porque es que yo no era solo un caso aislado, porque podría haberlo, ¿no? Podría ser que bueno, pues las circunstancias mías familiares fueran X y que luego la mayoría de la gente no viviese así, pero es que yo el entorno de mi barrio era así, o sea, funcionaba así, en las que había pues muchas, o sea, se carecía de muchas cosas, pero otras muchas sí que las había, y en cierta manera pues eras un poco más libre de lo que puede ser las generaciones de ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, mis amigos cogíamos la tienda de campaña, nos íbamos a la sierra y acampábamos allí y no pasaba nada. Y eso sí, recogías todo, por lo menos eso era lo que a mí me habían inculcado y lo que, o sea, que la idea de protección a la naturaleza sí que existía. Tú no dejabas allí toda la mierda ni los envases, habría gente que lo haría, ¿no? Pero por lo menos la mayoría estabas concienciado de hacer eso, ¿no? Entonces pues estábamos ahí el fin de semana y te volvías. Eso hoy es impensable, no se puede hacer. O sea, no se puede hacer de ninguna de las maneras, en casi ningún sitio. Pues yo he crecido con esa posibilidad. Entonces a mí no me puedes explicar que eso es un mito. Eso es un mito porque es que yo lo he vivido, no una, muchas veces. Y otras personas, otros que en otros entornos, pues lo han vivido muchas veces. O sea, que no es un mito, eso es una realidad cotidiana. Habría mucha gente que no lo hace y otros muchos que lo hacían más que yo, ¿no? Pero la posibilidad existía. Te cogías el tren, bueno, ibas en el transporte público hasta la estación de cercanías, te cogías un cercanías, estabas en la sierra y luego volvías igual, no necesitabas ni siquiera coche. Y bueno, pues como os digo, el tema es que este individuo pues me dice que todo lo que yo estaba comentando que era un mito, que la cosa no es así, que el mundo no era así, que eso sería para cuatro personas y que yo, chico, pues luego ya por la forma de expresarse además y de redactar y eso, y algunos giros del lenguaje, pues comprendí que pues no era del mismo país que yo, ¿no? Que no es que eso sea mejor ni peor, pero tú cuando, o sea, es como si yo me pongo a intentar razonar o decirle a un señor de Puerto Rico que vivió su infancia en los 70 cómo era la vida allí. Yo no tenía ni pajolera idea, ¿no? O sea, no tengo ni idea de cómo era la vida en los 70 para un chavalín en Puerto Rico, no lo sé. Ni en Argentina, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en ningún sitio. O sea, yo no, o sea, si él me cuenta cosas, pues yo pues puedo dudarlas, puedo expresarme, pero nunca le puedo decir que eso no es realidad y que es un mito. Él sabrá cómo ha sido su vida, por la mía ha sido así, y yo, como os digo, creo que respondo a la media de lo que fue esa generación en un entorno que no era precisamente privilegiado ni de los mejores, ¿no? Como os digo, como he dicho antes, no era de los peores, pero tampoco era de los mejores, era medio, ¿no? Porque habría barrios mucho más heavies que el mío, ¿no? Pero el mío tampoco era de los mejores, ¿no? En fin, que al final, pues como os digo, se empieza a generar no sé cómo decirlo, se convierten las redes en una cloaca, porque yo, bueno, pues cuando lo leí, le intenté explicar que no, yo no pertenecía a cuatro, que yo había vivido así, mis amigos habían vivido así y muchos otros habían vivido así. Y en líneas generales, en mi clase, que éramos cerca de 40, estábamos en la media. Unos a lo mejor tenían más que otros o disfrutaban de un entorno, o sea, de una posición económica, sus padres algo mejor, y entonces tenían un plumas mejor que el tuyo, o cambiaban de plumas todos los años y tú lo hacías cada tres, ¿no? Pero realmente, pues, bueno, éramos todos más o menos, todos más o menos. Y bueno, pues cuando se lo explico y otra serie de circunstancias sobre el trabajo, el entorno familiar y demás, pues me bloquea por neoliberal. Yo creo que no me tengo por un neoliberal. De hecho, clasificar cosas y polarizar cosas en un mundo, yo no sé cómo lo tienen tan fácil para polarizar algunas cosas y luego otras que son más fáciles de polarizar, pues resulta que tienen miles de variantes, ¿no? Así que en un mundo en el que hay miles de variantes, pues veo difícil que haya dos polos, y luego dos polos que me parecen absolutamente absurdos, ¿no? Porque si queremos hacer polos pues ideológicos, yo creo que en cuanto lees un poco te das cuenta que se supera ya, o sea, el tema de derechas, izquierdas y demás pues está bastante obsoleto, pienso yo, ¿no? Es una opinión personal. Yo creo que ahora el eje de polarización podrían ser otro tipo de cosas, como la globalización o otra serie de circunstancias que no son las ideológicas de hace 100 años, ¿no? Y luego, pues bueno, no sé cómo deciros. Así que el caso es que yo, en líneas generales, fugué de X o de Twitter y me instalé en Mastodon, porque tampoco tengo muchas redes sociales. Yo al final, pues aunque de naturaleza inquieto y que me gusta rascar y me gusta probar y nunca estoy parado, pues ya es como pues no sé, un senior en las redes sociales, que de hecho creo que es un buen título para el episodio, o sea que no he nacido con ello, ¿no? Son cosas que he tenido que ir aprendiendo, entonces a mí pues tener 500 redes pues me supera, ¿no? Entonces, como tampoco además me gusta, o sea, yo las tengo para opinar, pues un poco para intentar difundir más o menos pues todo lo que hago aquí, que como ya he dicho cientos de miles de veces, es por placer, ¿no? Porque me gusta y porque pues otro historieta, ¿no? En las muchas que hago, ¿no? Porque esta no es la única, de hecho, tanto es así que no es la única, que tengo varias varios perfiles en varias instancias de Mastodon, que bueno, me gustó porque era una red federativa y tal, y todos esos, todo lo que podemos leer, ¿no? De Mastodon. Bueno, pues no sé, el servidor en concreto donde esto me ocurrió fue masto.lat, creo que es. Y bueno, ya lo conté ahí en el episodio del blog. Y como os digo, pues no sé, me pareció un... Ya he podido leer cosas, porque ya sabes que hay una teclita donde te dice... Donde, bueno, te enseña cosas para que tú vayas viendo, y en líneas generales lo que se mueve un poco por allí pues es un poco radicalizado, ¿no? Y la verdad es que no me gusta. Y como os digo, no es porque sea de una u otra facción, sino porque... yo creo que, no sé, si te pones debajo de la lluvia, pues sin paraguas te vas a mojar, y eso te lo dice el sentido común. O sea, 2 y 2 son 4, no pueden ser 5 ni 7, son 4. Y entonces es un poco así, ¿no? Entonces no me gusta mucho esa instancia, y además que la temática en concreto de ese perfil, pues la verdad es que no hay muchos pululando por allí que la sigan, ¿no? En líneas generales, ¿cómo estoy en Mastodon? Pues bueno, pues estoy bastante contento, sobre todo en la red en la que tengo el perfil este de BDBob. Y bueno, pues yo ahí cuando veo algo que me gusta, le doy que me gusta. Cuando pulso la estrellita, pulso la estrellita. Si lo quiero impulsar, lo impulso. Y bueno, suelto mis cosas. Unas veces me las ponen como con estrellita, otras veces me la impulsan y otras veces pues pasa desapercibido. Que no es que me interese una cosa u otra, sino que bueno, pues si a la gente no le interesa, pues no interacciona, si allí se queda la publicación abajo o lo que sea. Y si el tema pues reacciona, pues la gente pues le va pulsando y se, bueno, pues hay un feedback, ¿no? Y bueno, yo miro pues también mucho las tendencias y tal, y bueno, pues sobre todo de gatos y eso, ¿no? Yo ahí pues sí que no es, o sea, no es que no me guste ni tenga nada en contra de los gatos, sino que bueno, pues no es mi mundo, ¿no? Mi mundo son otras historias. Así que nada, pues eso es un poco lo que hoy quería contaros, que bueno, pues hay veces que el cariz que están tomando o cómo está evolucionando esta sociedad en algunas cosas, pues me parece fatal. Al igual que las reglas del juego, que yo creo que tienen que ser las mismas para todos, me parece otra cosa de sentido común, y no unas para unos y otras para otros, según qué unos y qué otros, ¿no? En fin, creo que eso no es ser neoliberal. Yo no entro en... O sea, no entro en qué leyes sí, qué leyes no, yo, pero sí creo que el entorno debe ser el mismo para todos. Así que nada, pues con esto yo creo que ya me he desahogado un poco y os he dejado aquí 19 o 20 minutos escasos de bueno, pues de los que os he dicho mi opinión y lo que creo que está pasando, ¿no? Bueno, pues aprovecho también para recordaros que si os pasáis por la página web vais a ver el próximo directo, que ya tiene fecha, y va a ser un directo sobre cosas de... O sea, sabéis que hubo una época en la que hubo muchas... Bueno, no sé si todavía la hay, pero sabéis que, bueno, en YouTube hay muchísimas covers, ¿no? Y hay gente que lo hace genial. Entonces yo voy a poner un episodio completo de versiones, ya sea, aviso que también hay versiones de gente importante, no son solo, en su mayoría son desconocidos o casi desconocidos, pero habrá versiones de gente conocida, ¿no? Versiones que son, si no mejores que la original, pues se la acercan bastante, y luego pues alguna otra que hecha con medios, bueno, grabaciones un poco técnicamente justitas, por decirlo de alguna manera, con los medios que hay en casa, pero bueno, las versiones están genial. Así que nada, pasaros por allí, ver las fechas y nada, espero que si lo oís, pues os guste, ¿no? Lo que tengo preparado. Luego habrá otro posterior que ya tengo medio pensado, pero que aún no voy a anunciar porque no sé si va a ser. Luego también, pues bueno, si os queréis poner en contacto conmigo, pues es un buen sitio, porque ya os digo que los comentarios, pues en ebooks y en tantos sitios que se distribuyen los podcasts, pues a veces me es complicado estar tan encima de todos los entornos. Eso, o sea, que si me escribís específicamente en alguno, pues a lo mejor tardo en verlo, ¿no? Así que lo mejor es, pues, un mensaje directo. Tenéis el formulario de contacto ahí en vdvoz.com y bueno, pues nada, me escribís con lo que sea, que yo gustoso pues lo leeré y ya está, y os contestaré pues en alguno de los episodios, o sea, o lo que sea, ¿no? Y qué más, bueno, pues no sé, tengo la sensación de que se me queda algo de lo que iba a decir en el tintero, pero no sé ahora mismo qué es, porque bueno, ya sabéis que esto lo hago siempre del tirón, muy poquita edición y demás, ¿no? Luego tengo preparada alguna cosilla también para el podcast principal sobre algunas cosas de algunas canalladas, entre comillas, que hacen a veces las marcas con sus usuarios, ¿no? Y te dejan un poco pues colgado con cositas, ¿no? Y como en Linux muchas veces pues podemos sobrevivir a esos cuelgues, ¿no? Y como otros usuarios pues también hacen que bueno, pues las cosas sean más llevaderas. Así que nada, como os digo, pues hasta aquí llegó el episodio o el capítulo 10 de los episodios secretos de BDBot Podcast, y nada, espero que estéis muy bien y hasta la próxima.